Me dicen que eres sin censura cuando bailas reggaetón, que te gusta la sandunga y rápido pierdes el control. Te dejas llevar, no puedes aguantar. Vamos a vacilar tú y yo. Oh, oh. La locura y contigo vivir una aventura. Hazlo de manera muy sensual, amor. Tu cintura mueve la rompela. Oh, quiero pelearte sin temor. Lo que yo quiero es darte calor, cogerte y quemarte con mi cuerpo. Vamos a la pared y no tengas miedo. Guayeteame como tú lo sabes hacer. Lo que yo quiero es darte candela para que te enciendas, para que te envuelvas. Vamos pa' la esquina y vente, nena, tú y yo. Oh, oh. Llegaron los rabiosos, ma. Suéltate y tírate a la pista, morena. Báilame y dale con tus lindas caderas. Suéltate, mujer. Suéltate, mujer. Báilame, mujer. Yo quiero perderte todo hasta el amanecer. Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer. Censura calentándolo, así que ponte, ponte, deja ese fronte. Que es lo que tú quieres, que te azote con mi torque. No te pongas brava ni me ronque. Tú pones la hora, mami, yo te digo dónde. Yo quiero pelearte todo hasta el amanecer. Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer. Y piel con piel, rozándonos, guayándonos. Y sin censura calentándonos. Suéltate y tírate a la pista, morena. Crucito, el de platino, Pina Reco, los magníficos, ustedes saben, Corío, el nuevo Dream Team, con C-R-U-Z-I-T-O, Rafi, el nuevo Dream Team de Pina, ya se soltó, y pronto, los rabiosos. Record.